Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. ¡Ay, no! ¡Ralph Phillips! ¡Esto ya es el colmo! ¡Te vas a ir directo a tu cuarto hasta que llegue tu padre! Triste niñez. Culpan por todo lo que hago. Tal vez si yo estuviera ahogado, o que yo evitara que ellos se ahogaran, entonces me apreciarían. ¿Qué tal si estuvieran en peligro? Atrapados por voraces caníbales en África, entonces lamentarían que yo no estuviera para ayudarles. Hay algo que debo decirte, Alice. ¿Tú crees que...? Sí. Este es el fin. No quería decírtelo para no preocuparte. ¡Ay, salvados! ¡Es nuestro hijo! ¡El famoso explorador! Se los advertí, Watusis, que si los veía hirviendo a mis padres otra vez, yo... Buscarme, ¿verdad? ¡Tomen esto y esto y esto! Yo no quería matarlos a todos, pero tuve que darles una lección. El doctor Livingstone, supongo. Señor padre, eres muy joven para jugar en África. Ve a tu cuarto. Otros padres pueden jugar en África. Yo nunca puedo hacer nada. Mi seguro pagará la ventana rota, madre. Y con lo que quede, cómprate un guante de catcher. Creo que el problema es que yo no soy querido aquí. Tal vez es porque yo nunca he hecho nada. No he hecho nada con mi vida. Si hubiera sido un piloto de jet o algo. Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Comandante de Grupo Phillips, llamando al comandante de Grupo Phillips. Escuche bien, dé la vuelta. Está siendo perseguido por una multitud de marcianos hostiles que todos sacaron 10 en aritmética. Y además su filamento superatómico está fallando. Comandante Ralph a la base, comandante Ralph a la base. Escuchen esto. Tengo que entrar con esas feroces criaturas en combate mortal. Porque si no, ¿qué pasará con la Tierra si no los detengo? ¡Cambio! Base al comandante Ralph. ¿Se encuentra bien? Conteste, comandante Ralph. Base llamando. Base llamando. Comandante. adelante, Ralph, a la base. Bandidos, adelante. Voy a atacar. Cambio. Es Ralph Phillips y su arma secreta. Comandante Ralph, a todos los generales. Informe de rutina. Marcianos capturados. Mundo a salvo. Cambio. Silencio, por favor. Si no, no podré develar la estatua de Ralph Phillips, el héroe. Vienen para llevarte, Phillips. Vienen para llevarte. Tendrás que pagar por esto, Ralph Phillips. Sí, lo siento, hijo, pero temo que tendrás que pagar esa ventana con tus ahorros. Por ahora vete a jugar. Y ten cuidado, ¿quieres, campeón?